Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cuántos son salvos aquí? Uy, pero ¿qué? ¿Cómo así? Mira, le enseñé, ¿esto está seguro qué? Bueno, voy a ponerles una pregunta más fácil de todas. ¿Cuántos creen en Dios? Uy, qué bárbaro. No me fue tan mal en la segunda. Mucha gente. Pablo tenía una gran preocupación por el pueblo de Israel. Y su gran preocupación era que ellos fueran salvos. Y en Romanos 10, versículo 1, le dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos no conocieron al Señor y estaban angustiados porque lo conocieran. Pero Pablo más adelante hace una declaración que ha llegado a ser muy común en todo el círculo y el mundo religioso. Y la declaración que él hace es: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A ver, ¿cómo es la declaración? Porque todo aquel... ¿Qué tal? ¿Fácil o no? Cualquiera que invoque, ¿se salva o no? ¿No lo dice usted? Ahora, él hace unas preguntas retóricas, muy lógicas frente a la pregunta. Y las preguntas que Pablo ya nos ha acostumbrado, recuerda la serie que estoy viendo de Romanos, puras preguntas con respuestas, reflexiones. Y las preguntas que él hace son ¿cuáles? Mira, tiene una lógica. ¿Cómo pues invocarán aquel en nombre del Señor? Perdón, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual que? Hombre, pues tiene una lógica. ¿Y cómo creerán en aquel de quien nadie les ha hablado? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero él hace una reflexión. Mira, sí hubo gente que predicó, pero mire lo que pasó. Más, no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído pues? Usando mi término paisa. No, no, hasta que el hombre era muy paisa. ¿Se acuerda? ¿Cómo es? Digo pues. ¿Se acuerda que así dijo en Romanos? ¿Quién me separará? Entonces el hombre dice que nadie ha escuchado. La voz salió por toda la tierra. Salieron los predicadores, hablaron, pero no escucharon. 19, también digo, no han conocido a Israel. Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Voy a pedirles a ustedes que oren al Señor, que nos ayude a entender esta palabra. Es un tratado teológico denso, no son esos mensajes de miles de aplausos por prosperidad y victoria, son mensajes que apelan a mucho al conocimiento. Y necesitamos que todos nosotros tengamos revelación de Dios. Padre, háblanos en tu palabra. Pido que el Espíritu Santo nos revele a todos tu palabra y que nos haga sensibles a tu voz. a los del internet, yo pido por ellos que los bendiga y les ayude también a entender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, este es el título del mensaje: el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, esto se ha convertido en una fórmula en muchos círculos religiosos. Si usted solamente invoque al Señor, con eso ya. Y yo no tengo necesidad de más, yo no tengo necesidad de ir a una iglesia, yo no tengo necesidad de escuchar una palabra, yo no necesito absolutamente nada. Usted solamente invoque, ya. Con eso usted se salva. Bueno, este es un mundo de lo que es, donde las personas dicen, mira, yo solamente con que rece a Dios, con eso tengo. Pero este es un mundo, como he mencionado, un mundo pluralista y sincretista. ¿Qué significa esto? Hubo una época donde se habló del mundo de la razón. El mundo filosófico en estos tiempos se ha dividido en lo que se llamaba el mundo moderno, que era el mundo de la razón. Hoy se llama el mundo postmoderno, que es el mundo de los sentimientos, de las emociones, de la imagen. En este mundo pluralista que estamos hablando, no importa lo que usted crea. Si usted cree en cualquier Dios, tranquilo. Todos los caminos conducen a Dios. Las personas de la India, más de 300 millones de dioses. Usted crea en cualquiera y usted será salvo. Los budistas, los sintoístas, de cualquier religión del mundo, crea lo que crea. Y el mundo de la razón confrontaba ideas. Y la gente se hacía matar en sus épocas religiosas por lo que ellos creían. Hoy no importa. Lo que importa es cómo me siento. ¿Cómo me siento? Hubo una época, en la época de la universidad, donde los padres se preocupaban porque los hijos perderían la fe en la universidad por las ideologías, la confrontación de ideas, las utopías, lo que la gente creía. Y estaba dispuesto a hacerse matar por eso. Hoy la gran preocupación de nosotros fue la época de debatir ideas y pensamientos filosóficos. El mundo de la razón. Entonces usted decía, venga, créame, demuéstreme qué es lo que cree. Y nos confrontaban nuestras ideas y nuestros pensamientos. Hoy la preocupación de los padres por ir a la universidad es que se prostituyan. Las universidades alrededor están llenas de bares, de centros de prostitución, y las niñas se han vuelto ya famosas. Son prepagos, muchas de las que van a esas universidades. Pero la preocupación de los padres hoy en día es, mi hija se me va a corromper, allá se va a volver una prepago. Mire los bares, mire la droga. Y una época en la cual no era nuestra gran preocupación, era la fe. ¿Cómo iba a ser confrontada en esa época? En este mundo así pluralista, donde cada cual cree lo que crea, y no importa, usted dice, mira, usted crea lo que crea, y con eso tiene, ya usted con eso se salva. No importa, todos los caminos conducen a Dios. Ahora, Pablo dice, pero señores, yo voy a darles a ustedes una dirección correcta de a quién invocan y a quién ustedes dicen que creen. Y Pablo le dice algo que fue demasiado fuerte para los judíos y demasiado fuerte para todo lo que es el mundo religioso. Porque él dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, esto es complicado. Muy complicado para una persona que no aceptó a Jesucristo como el Señor y el Hijo de Dios. Ese fue el problema para los judíos. Ellos no lo aceptaron a él como el Mesías. ¿Cómo es posible que Jesús diga que él es el yo soy antes que Abraham yo era? Para ellos fue sumamente ofensivo. Dijo, mira, es digno de muerte. ¿Cómo va a decir usted eso? ¿A usted lo conocemos? Conocemos a sus hermanos, conocemos de dónde viene, no diga que sea el Mesías. No lo aceptaron como el Señor. Los musulmanes dijeron, no, a Jesús lo aceptamos como maestro más, pero no como el Señor, como Yahvé. No, Alá, que es el equivalente para los cristianos de Yahvé, el Dios que nosotros creemos. Pero no nos vamos a aceptar a Él como Señor. Y en todas las religiones, ustedes saben que Cristo está como uno de los maestros iluminados, pero no como el Señor. Ahora, para muchos de nosotros es complicada también esta declaración. Porque usted dice, Cristo es el Señor de mi vida. ¿Cuántos dicen eso aquí así? Bueno, pero mire lo complicado que es. Porque en ese contexto, ser Señor era el término usado en griego para, en mayúscula y en minúscula. Uno era para el César, el Kyrios. Y en minúscula era para el amo. Si la gente decía en esa época, César es el Señor, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo en esa cultura? A ver, ¿quién es dueño absoluto de todo? Y lo que dice César, se hace. Y yo muero por lo que, si no me someto a lo que dice César, muero por eso. El amo también. Soy dueño de su vida y de todo lo que se tiene. En este contexto, para ellos decir Jesucristo es el Señor era sumamente grave. Es más, uno de los emperadores pidió que todos los en su reino, todo ciudadano que se encontrara con un soldado, al encontrarse con ellos en la calle, tenían que decir, ¡ay, hey, César es el Señor, César es el Kyrios! ¿Y qué decían los cristianos? No, Jesucristo es el Señor. Y esto les implicaba morir. Esto les implicaba morir. Entonces, si yo soy una persona que decido hacer esta declaración en mi vida y digo Jesucristo es el Señor de mi vida, es porque estoy dispuesto a morir por Él. Es porque digo, vean, Él es el Señor de mis finanzas, no me pertenecen a mí. Es el Señor de mi tiempo, de mis prioridades, de mis valores. Es el Señor de todo lo que yo soy, todo lo que tengo. Entonces, mucho más que una declaración, Jesucristo es el Señor. Es el Señor porque de verdad sometí todo al Señorío de Cristo. Eso significa que Él es el Señor. Ahora, no lo confieso solamente con mi boca, sino que dice que si lo creyeres, ¿dónde? En tu corazón. Pablo hace unas preguntas, venga señores. ¿Cómo una persona va a hacer semejante confesión si no ha oído, si no lo conoce? Uno no puede coger el celular, supongamos que este es un celular, y yo marco al número que quiero. Un número ahí al azar, 316, no sé qué. Hola, señor, ¿me podría prestar 5 millones? Señor, ¿quién es usted? Yo no tengo relación con usted. Usted se equivocó de número. Por eso, a veces yo creo que el Señor dice, venga, amigo, venga, ¿quién es usted? Se equivocó de número, yo usted no lo conozco. Usted está confesando que yo soy el Señor, pero el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace lo que yo les mando? No hay una sumisión total a mi voluntad. Usted no puede confesar entonces de alguien que usted no ha escuchado, que usted no conoce. Y lo otro es, usted no puede confesar lo que usted no cree. Ahora, están las dos. ¿Cómo hacemos nosotros, los predicadores, para saber de que usted escuchó el mensaje? ¿Cuál es el criterio para nosotros acá para decir, no, mira, esa gente agarró el mensaje? ¿Cuál sería el criterio? A veces nos dan un aplausito, uno se dice al Señor, no, pero bueno, cualquier cosa llega. Otras veces salen y nos dicen, ¿qué? ¿Qué nos dicen a los predicadores? A Jorge Tulio, por ejemplo, que le dijeron hace 8 días, Fue un gran mensaje que le dijeron. Tremendo mensaje. A veces uno sale. Muy buen mensaje. Y puede ser que sí es verdad. ¿Verdad que sí? No decimos que no. Pero mira, pasó en una iglesia. Invitaron a un predicador. Y digo, por primera vez, el hombre predicó tremendo mensaje, déjalo ahí al hombre, y todo el mundo salió a felicitarlo, tremendo fuego, no, es un bárbaro, unción, bueno, todo le dijeron. Pero había un señor con un poco de retardo mental, y le hizo cola a toda la gente, y pasó y le dijo, desastre, lo embarró, aburrido. Me sentí un poco incómodo, imagínate estar de visita, que alguien me diga eso, incómodo. Dejó que pasara. El tipo hizo otra cola, te dije, ¿será que no me agarró el hombre? No me entendió. Voy a decirle otra vez. Todo el mundo feliz. No, no, qué tremendo mensaje, qué brutal. Bueno, no. Y él llega el hombre y le dice, desastre. La embarró. Aburrido. Y el hombre incómodo de ese comentario, como no lo conocía al tipo, llamó a un diácono y le dijo, ah, perdón, este señor está diciendo esas palabras, me siento sumamente incómodo. Estoy incómodo con lo que el hombre está diciendo. Pero mire, no se preocupe, no, tranquilo, vea, él tiene un problema de un poco de retardo mental y él solamente se limita a repetir lo que oye de los demás. ¿Cómo sé que el mensaje llegó? ¿Cómo sé que la gente escuchó y no solamente apeló a las emociones? Hoy en día, como hemos dicho, en este mundo postmoderno es un mundo de las emociones, de los sentimientos. ¿Cómo juzgamos que fue un gran culto? La gente sale, ¿cómo le fue echado? ¡Brutal! ¡No me sentí irritado! Muy bien, chévere. ¿Y qué te dijeron? No sé, pero uno de brutal. Oiga, es que uno de verdad, así le gritamos. ¿Pero qué? ¿Qué fue la enseñanza? No, yo no sé, pero no, tenaz. El mundo de la emoción. Uno va a esos grandes auditorios, son luces, son colores. El mundo postmoderno es de la emoción, de la estética, de la imagen. Reflectores, y salen esos individuos, como alguien en Bogotá, antes de salir, apagan las luces, suenan trompetas, suena el tambor, y sale el predicador. Buena idea para mí, ¿no? Y sale el hombre, tremendo, y uno ve, y cada vez que él dice algo, cada vez, y uno se pone a pensar, ¿qué dijo? No sabemos, pero uy, no, ese culto fue brutal. Hermanos, nosotros tenemos que luchar mucho con la razón. ¿Qué es lo que yo creo? Es más, los cánticos mismos, las canciones son cantar dos veces, orar dos veces, como alguien ha dicho. Y usted tiene que saber, cuando viene una reunión acá, ¿qué es lo que canta? El Señor dice, canten con entendimiento. Cantar. Y bueno, ¿cómo ven? No, es que se me pareció tan chévere. ¿Qué dijo? No, mano, saltamos tan bacano. Esa canción. Venga, ¿qué era el contenido? No, pero no, es que chévere, pasó. Pues, era que era chévere. Y no había trompetas. ¿Pero qué cantó? Uno se pone, venga, usted usó la cabeza. Entonces Pablo está diciendo, ¿ustedes cómo van a proclamar lo que no creen? Lo que no conocen. ¿Cuál es la base de mi fe, de lo que yo creo? Hoy en día uno escucha unas barbaridades de mensajes, personas que están diciendo unas cosas, pero la gente no se está dando cuenta. La gente va allá detrás de la emoción, del momento, pero no usan la razón. El gran predicador inglés, John Stott, decía, creer es también pensar. La persona tiene que haber conocido y saber claramente qué es lo que cree. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted tiene una declaración de fe? ¿La tiene clara? ¿Sabe qué es lo que cree? ¿Tiene una razón teológica, doctrinal de lo que usted sabe? Mira, yo creo en esto. Ahora, estoy haciéndome la pregunta. ¿Cómo sé que el mensaje llegó? Uno, bueno, apelo a los sentimientos, que es muy importante. Apela a una parte mía, que es la parte emocional. Y respondo emocionalmente, pero también respondo con razón, con fe. Mira, esa palabra quebrantó mi vida. ¿Cómo le fue con el mensaje? Me volvió nada. Me habló sobre mi vida sexual y le dijo que ponga en orden mi vida sexual. Y esto me vuelve nada. Me habló sobre mis finanzas y tengo que tomar decisiones. Me habló sobre mi relación familiar y tengo que tomar decisiones. La palabra me habló de prioridades y tengo que organizar mi vida. La palabra me llegó como fuego y como martillo a mi alma, me quebrantó. Ahí el predicador puede decir, esa persona escuchó y cree, y porque creyó, decidió tomar decisiones de obediencia. Eso es, el que confiesa, se somete al Señorío porque cree y toma decisiones en lo que él cree. El Señor dijo muy claramente, mira, no es solamente proclamar una fe. Los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no obedecen. Ellos no se sometieron a la voluntad de Dios y a su palabra. El obedecer es la parte más compleja de lo que es el asunto de uno decir, ¿qué es lo que yo creo en de esta palabra? Son las decisiones que yo he tomado. Bueno, hermanos, tenemos un gran problema hoy en el mundo evangélico de hoy en día, de este mundo postmoderno, de lo que se llama el analfabetismo bíblico. Es terrible hoy en día. Las iglesias están llenas de gente, pero usted pregúnteles, ¿qué creen? Si has hecho un estudio bíblico serio, si conocen los textos, si se han metido seriamente a un curso de formación bíblica y entrenamiento, ah, no, eso no. No, qué pereza. No es un mundo de la razón. Venga, estudiar la Biblia, no, eso a mí no me ponga eso, pastor. Yo, aquí hay personas que literalmente llevan 10 años, llevan 4 años, ¿han hecho un curso bíblico? No, no, no, no, eso no me gusta. ¿Han estudiado seriamente la Escritura? No. Y hermanos, esto es sumamente delicado, porque esas son las personas que fácilmente se dejan enredar en lo que sea, en el cuento que sea. Escuchan lo que sea y a eso le caminan. Hermano, que por allá hay una cosa rara, vámonos allá, hermano. Pueblo, ay, chévere, chévere. Y el Señor dice, van a ser engañados. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Los van a enredar y se van a ir al infierno. Muchos de esas sectas y esos grupos van a estar lanzando a la gente al infierno con mensajes que no tienen fundamento bíblico. Y entonces, ¿qué creen? Tenemos que ser tan cuidadosos. Nuestra fe, nuestras declaraciones de fe tienen que estar fundamentadas en la Escritura y no en un mero positivismo. El Señor me dio palabra, lo creo. Con la fe, que dice con la boca, se proclama lo que se cree. Usted escucha a una persona hablar y ya sabe qué cree. Escuche su lenguaje, ya sabe qué cree y en quién cree. Pablo dijo claramente, yo sé en quién he creído. Mi base de fe está fundamentada en la Escritura, en lo que Él me ha dicho. Y esto es una proclamación de palabra de fe ante cualquier situación que tenga que vivir en la vida. Estos días estábamos meditando con unos amigos unos textos. ¿Y cómo me llegó de fresco el Salmo 118? Una declaración de un individuo que en todo el Salmo lo podrían estudiar. Proclama esto. combate a todo el salvo y el Dios que él cree, dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, increíble lo que veo. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Quién puede hacer una declaración de esas? No un positivista, esto la hace alguien que cultiva una relación profunda con el Señor y en su palabra, y recibe una palabra y arranca el día no proclamando una palabra de derrota y de fracaso, sino que dice, este es el día que el Señor hizo, qué bendición que soy vivo, qué bendición para disfrutar de su gracia y de su misericordia, por tanto en este día me la gozaré en él. ¿Se nota? ¿Se nota la diferencia? A una persona que se levanta sin palabra, una fe no sustentada en la Escritura, ¿y cómo se levanta en el día? Este es el día que, ¿qué? ¡Ah, qué desgracia! No, es que está como lloviendo. No, es que está como frío. No, y la economía. Y no, todo el mundo llevado. Y usted habla con esas personas y dice, ¡uy, Señor, qué Dios tiene! ¿Qué fe tiene? Con la fe proclama usted con la boca lo que cree. Y esta palabra nos da a nosotros solidez, fundamento para enfrentar las tormentas de la vida, las dificultades, las luchas. Y dice, Señor, tú me hablaste, me diste una palabra y yo la creo. Y agarro esa palabra como un ancla en medio de esta tormenta y yo la creo. Muy preocupante, como he dicho, personas que no estudian la Escritura, no la estudian a fondo, nunca toman un curso de capacitación y uno dice, ¿qué fe tendrá esa persona? ¿Cuál es su fe? Esperemos cómo capotea tiempo de crisis para saber si él dice, yo sé en quién he creído. Cuando vengan los tormentos de la vida, tiene que acoger y echar mano a los ahorros espirituales de la fe que él ha fundamentado en Cristo Jesús. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, y eso es para todos nosotros y para mí mismo, de ser muy autosuficientes. Miren ustedes Hechos 8, versículos 30 y 31. Felipe, el Señor le dice, acérquese al eunuco. ¿Y el eunuco qué venía haciendo? ¿Qué venía haciendo cuando él venía en su carruaje de Etiopía, iba a Jerusalén a adorar? ¿Y qué estaba haciendo él en el carruaje? ¿Leyendo qué? Leyendo el texto. ¿Pero qué pasaba con la lectura? El hombre no agarraba. ¿Le ha pasado eso a usted o no le ha pasado? El pastor no más. A ver, uno lee, ay, Señor, no entiendo. No la agarro, no la agarro. Y Felipe le dice, venga, ¿y usted entiende lo que lee? ¿Entiende? ¿Y el hombre qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo puedo si no hay alguien que me explique? Pero muchos de nosotros, ¿qué diríamos? Yo ya me la sé toda. La sé en griego y en hebreo. Pastor, yo llevo 30 años en eso. Estoy cobrado en Biblia. ¿Para qué un curso de capacitación y que alguien me enseñe a mí? Vea, no hay cosa de mayor bendición que usted tener el regalo de maestros que te enseñen la Escritura, que le enseñen a interpretar en el contexto, que le enseñen la historia, de dónde salió, por qué está diciendo esto, a quién fue dado el mensaje. Eso es creer con entendimiento. Es un privilegio tener maestros, personas que se acercaron un día a ti y dijeron, te invito a un curso de capacitación, te invito a que conozca la Escritura. Y no responda, yo ya me la sé. Yo fui a predicar a unos pastores para los cuales les pedí oración y tenía tanto preocupación, porque son pastores, hermanos graduados de seminarios, pero no 100 pastores de diferentes lugares de Colombia, hermanos que son mayores que yo, saben mucho más que yo, y tenía mucha preocupación, y oré tanto al Señor, y cuando les prediqué, vi algo que me impresionó, me tomó de sorpresa, respondían postrados llorando con la palabra, decían, ¿qué palabra? Hay veces era hablando y algunos gritaban y decían, ¡no! ¿Qué es eso? Y me han dicho, venga este con nosotros. Predique todo lo que quiera. ¿Sabe por qué Dios les habló tanto a ellos? Dígame, ¿por qué les habló tanto a ellos? Por la humildad. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Los autosuficientes Dios no les habla. ¿Para qué te voy a hablar si ya la sabes toda? ¿Para qué instrucción? El niño termina postrado. ¡Qué palabra! ¡Dame más, Señor! A los niños el Señor les abre el cielo y les da revelación y les da conocer el misterio de su reino. Esos son los que dicen, enséñeme, por favor. No veo la hora de que me enseñe. No veo la hora de ir a estudiar la palabra. No veo la hora de escucharla. Qué bendición. Me mandaron un correo y vi todos los que están aquí tomando el curso de personas que han venido. Enséñenos qué hacer con nuestros hijos. Tenemos más de 600 personas acá los miércoles que arrancaron este seminario. Hambriento de Dios. Enséñenos qué hacer con los niños. Y Dios les está revelando palabra y les está bendiciendo a ellos. Siéntase muy desdichado el día que no recibas palabra, mi querido hermano. Que no haya revelación de Dios para tu vida. Porque tu fe es una fe sin fundamento. Y llegarán los días en los cuales va a descubrir que no sabía en quién creía. ¿No consideras una bendición el día que alguien te enseñó la palabra? Oh, ¿cómo así? Para mí es una bendición el día que alguien me instruyó. El mayor regalo que han hecho a mi vida fue alguien que un día me cogió y me dijo, este libro, estúdielo. Medítelo día y noche. El día que alguien me puso este libro en mis manos y me enseñó cómo estudiarla. Estoy eternamente agradecido. No hay regalo más grande que me hayan dado a mí, que me hayan puesto ese libro precioso en las manos, porque es la base de mi fe. Aquí yo conozco a mi Padre, aquí escucho su voz, aquí nos da directriz para la vida. Bendiga el Señor el día que alguien fue y te habló, porque de lo contrario estarías en una total oscuridad, sin conocer a Cristo, sin haberle escuchado, sin haber escuchado su mensaje. Es un regalo de Dios que alguien te habló. Y ahí viene mi último punto. ¿Cómo ve el Señor a los que predican este mensaje? Usen ustedes su imaginación. A ver, ¿qué pies son más hermosos? Un pie que está en pedicure, por ahí dos veces a la semana, que tiene la última loción y la crema suavizante acá para quitar todo callo y todo eso, le han pegado una limpieza, agüita caliente, que le han hecho masaje a ese pie. Fuera de eso le ha puesto la mejor loción. ¡Espectacular! Ese es un tipo de pie. ¿De acuerdo? Otro pie. Vamos al otro. Está lleno de callo. Está lleno de tierra, de lodo, de mugre. Hasta pecueca tiene. Horrible. Horrible sus pies. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál le gustaría usted acariciar, masajitos y tirarse? ¿A cuál? ¿A primero, sí o no? ¿Es un hermoso o no? ¿Sí o no? Siente cómo está su pie. Trate de pensar. Es uno de esos. Hermosos, bellos. El otro. Feos, horribles. esos horribles y feos son los hermosos para el Señor. ¡Cuán hermosos! Como dice el texto, ¡cuán bellos! Mire usted el término que usa tan hermoso. ¿Cómo es que dice? Los pies de los que anuncian paz y buenas nuevas. El Padre Celestial, en una forma profética de Isaías 52, creo que es, trae la profecía y habla de Jesús. Y dice, los pies de mi Hijo, en los montes, en las veredas, en las calles, en las plazas públicas, embarrado y enlodado, estos son hermosos los pies de mi Hijo. Hermosos los pies de los que no viven buscando solo comodidad personal, sino que salen a buscar los que nadie busca. Entrar en contacto de los marginados, de los que sufren, de los que están en las plazas y en las calles, de las niñas que están prostituidas, de los jóvenes que están en la droga, de los hospitales que nadie visita, de las prisiones donde nadie va. Pies llenos de heridas. Los pies de mi Jesús, 4 días de viaje para ir a sanar a Lázaro. Caminando por los montes, por las veredas, miraba las multitudes, visitando todos los lugares, y decía que tuvo compasión de la gente, porque la gente no tenía pastor. Muchos de los pies de hoy en día son pies que viven buscando solo comodidad, pero no saben qué es salir a entrar en contacto con los que sufren y los marginados. Y usted dice, esos pies son hermosos. No, para el Señor no son hermosos. Los pies hermosos son los que están en la sala de belleza del Señor. Trabajados por el Señor, los laceran los clavos, sufren, salen por todos los lugares y predican el Evangelio. Conocí personas que no podía creer. Conocí hace muchos años personas del África, misioneros, evangelistas, hermanos humildes, que caminan semanas y semanas en el sol inclemente del África para ir a predicar el Evangelio. Bendecimos al Señor por los misioneros que vinieron a nuestra tierra. Dejaron sus comodidades como Jesús y vinieron acá y se metieron con nosotros. Y aquí nos predicaron el Evangelio. ¿Usted sabe cómo llegó el Evangelio al Quindío? Conozco un poquitico de la historia. ¿Saben cómo llegó? Se venían en mulas, se venían en caballo, cruzando todas esas cordilleras para venir lo que se llamaban los colportores, los que traían los Nuevos Testamentos, las Biblias, y venían a predicarnos el Evangelio. Esos son pies bellos, hermosos. Tantas personas de esas que van a las plazas, que van a las selvas, que van a tantos lugares a predicar el Evangelio. Hay tanta gente, mis queridos hermanos, anhelando quien predique buenas nuevas. Porque todo lo que la gente está escuchando es malas noticias. Ruinas, suicidios, drogadicción, alcoholismo, caos completo. Hay gente que me ha dicho a mí, hermano, si alguien nomás viniera, un médico me decía, si alguien viniera a este hospital, que hay tanta gente sola, si alguien viniera a orar por ellos, nomás visitarlos. Hay tanta gente sufriendo en nuestro planeta. Y hay tanta gente viviendo tan cómodos sus pies. Y la gente está anhelando, venga, háblame, voy a pasar una eternidad sin Cristo. Personas están muriendo sin Cristo y van a ir al infierno. Si usted solamente se levantara y dijera, Señor, hoy me levanto, estos son mis pies, dame una oportunidad de hablar de ti a alguien. a alguien que necesita conocer las buenas nuevas, que necesita conocer el mensaje de salvación. Pero ¿cómo lo ha de hacer usted si no lo cree? Si eso no arde en tu corazón, tienes que creerlo. Tienes que experimentarlo para decir, esto lo hago. Una señora que le predicaron el evangelio en un hospital, la señora se estaba muriendo, y cuando conoce al Señor, ella preguntó al médico, ¿cuánto me queda de vida? Le dijeron, le queda 3 semanas. Y yo, entonces me voy. Y yo, ¿cómo le ocurre? Se está muriendo, señora. No, es que menos que alcance una semana para ir a hablar de Cristo. ¿Por qué sé que me voy a morir? Me voy a morir. Pero quiero hablar de Jesús. Quiero hablar de mi Cristo. Estos individuos que entendieron el mensaje, tomaron decisiones, la barca la soltamos, soltamos lo que sea y vamos a predicar el Evangelio. Porque arde mi corazón, arde mi alma, el celo por que la gente conozca a Jesús. Este celo se ha muerto. El celo, hermanos, ha muerto y la pasión por Cristo ha muerto en muchas iglesias. Pasión por el teatro y el espectáculo, sí hay en muchos, pero no por ir a predicar el evangelio de las buenas nuevas, traer esperanza a las personas, sacarles de las prisiones de oscuridad, ministrarles a ellos que sean libres de las prisiones de Satanás, que conozcan a Jesús, nuestro Cristo que nos ha amado y nos ha salvado. Hay tantas personas, mis queridos hermanos, también que son pies hermosos porque pagan el precio por escuchar esto. De donde sea viajan por hacerlo. Yo no sé si todavía hay mucho de esto, pero me tocó vivir épocas. Cuando fui a predicar una vez a Chaparral, Tolima, hace muchos años, y yo no podía creer. Iba a predicar y antes del mensaje, eso era en un potrero que íbamos a predicar, venían campesinos de todos los lugares. Y encontré varias familias, encontré una parejita, unos campesinos como con 3 niñitos. Venían sudando. Y le dije a ustedes de dónde vienen. Bueno, yo estaba primero quejándome porque el lugar no era muy agradable, porque el auditorio, y bueno, yo estaba con ese viejo hombre alborotado. Y el Señor, esto aquí, no sé si es el llamado de Dios para predicar acá, porque no era cómodo. Y resulta de que Dios empezó a hablarme. Entonces me encontré esta familia, le dije, ¿ustedes de dónde vienen? Y me dijeron, vea, ¿usted sí ve esa casita allá? Como mostrarme a Peñas Blancas. Sí, yo, atrás. Digo, ¿cómo? Y después encuentro la familia. ¿Y ustedes de dónde vienen? Yo, 3 días venimos a pie para escucharlo a usted en esta conferencia. Y yo sentí que el Señor me dijo, ¿usted es digno de que vengan y lo escuchen vengan 3 días para caminar a escucharlo a usted? ¿Usted qué se cree? Usted está todo pinchado acá quejándose. Y yo no me revelo a usted como me revelo a esta gente humilde y sencilla. Brutal. Yo soy honesto, hermano, y le voy a decir algo que usted le va a ofender. Si usted no tuviera carro, y no tuviera bus, ni taxi, ¿usted vendría a la iglesia? ¿Estamos honestos? ¿Estamos honestos? No, pastor. Pues, es que yo iba ya 4 cuadras, eso de esta manera de lejos, pastor. Todavía muy lejos, porque si no, es muy pesado. Y llegó tarde porque pues no hay que ir tan lejos. Estuve en un lugar predicando hace muchos años. Hace muchos años estuve predicando por allá en la selva. Y dije, me iba a ser misionero con una tribu de indios. O sea, hermano, el Señor me rescató de esa tribu. Estoy predicándoles acá. Yo no soy una culebra, a mí me da terror de las culebras. Yo una culebra y no, yo no me vengo para acá. Pero yo me iba a ser misionero allá. Pero mire, increíble. Nosotros comenzamos a predicar a las 6 de la tarde. Venían de todas esas zonas, de por allá, de Chocó, y nosotros metimos 5 horas por el mar y 8 horas por el río arriba, por el río San Juan. Y nosotros llegamos allá. Y empezó a llegar para la reunión, que era a las 6 de la tarde, gente de todos los lugares, venían por la selva, venían en esas chalupitas, venían con lamparitas, venían. Empezamos a predicar. Y yo ya, pues, bien pinchado a la hora, mis mensajes son de cuánto que ustedes aguantan, el de 30 minutos, de 40 minutos. Terminé. Y yo dije, ¿qué? Y yo le dije al líder, dígale que ya terminamos. Y yo dije, no, ellos quieren más. No, más. Bueno, predicamos. A la hora, ya. Yo quiero más. No, no tenía garganta. Y dele. Hermanos, verdad en el Señor les digo, les predicaba hasta las 12 de la noche todos los días. Y les decía, pero ¿cómo se van a ir? Es que no, nosotros venimos de distancia muy larga, muy lejos, para venir acá por 10 minutos, por 30 minutos. Nos queremos más. Hoy en día ya no está eso. Yo he ido a auditorios en el Canadá donde me han dicho, predique 10 minutos y cuente chistes. Que la gente se ría. O sea, sea chistosa. Entonces se terminó un mensaje, y como dije, ¿y cómo fue? Chistosa. Este man fue tan chistoso. ¿Qué dijo? No, chistoso. ¿Qué dijo? ¿Usted no los ha visto hoy en día? Eso sí, breve, corto, hermano, corto. Que la gente se ofende. No aguanta. Eso dice, esos pies que pagan el precio, que buscan la palabra, que corren y la llevan, son hermosos, huelen agradable. La mejor loción tienen. Son apasionados. Corren desesperados por la palabra. Y cuando la reciben, se la llevan por toda parte. Llevan buenas nuevas. Predican a la gente que no tiene esperanza. Le da una palabra de esperanza. Que está en oscuridad, le hablan de Jesús. Hermanos, hay unas carticas tan lindas que Dios me permitió reflexionar estos días. Carticas que uno nunca casi lee en la Escritura, pero llenas de riqueza. Que estuve meditando en la carta con unos amigos de Tercera de Juan, que el nombre inclusive es bien particular. El tipo le llamaba Gallo. ¿A usted le han puesto así? Este era un buen gallo. Era un buen tipo. Juan le escribe a Gallo estas palabras. Le dice, amado, fiel a su expresión tan hermosa, ¿verdad? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¡Ah, qué bendición aquello, hermano! Generoso, servicial, abre su casa, su corazón, sirve a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como el digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué era lo que pasaba en aquella época? Ellos recibían al Señor, conocían la verdad les hacía libres, y una vez más, y una vez decían, nosotros salimos a predicar. Pero salir a predicar en esa época era viajar por semanas, por las trochas, era ir a veces de continente a continente, Asia, África, todo esto recorrían. Entonces muchos de ellos iban predicando la palabra y llegaban a lugares donde no los acogían. O los gentiles que no eran cristianos les querían dar a ellos a una ofrenda por la predicación del evangelio, por el viaje de ellos, y decían: nosotros no recibiremos plata de los gentiles, de los hermanos. Y Pablo dice, perdón, y Juan dice acá que había un Diótrefes, qué bellecito nombre, que ese tipo se oponía a los que predicaban y se oponía a los hermanos que le servían a estos hermanos que lo recibían. Y Pablo dice: mire, Gallo, tú eres un buen gallo, un buen tipo, hermano. Tú abres la casa, tú hospedas, bendices a esos hermanos que están predicando la palabra. Usted invierte en ellos para que ellos continúen el viaje. Nosotros necesitamos los dos. Apoyar los que salen y los que no pueden salir, apoyen enviándolos. Porque, hermanos, los pies deben de ser de los dos. Necesitamos a aquellos que invierten para el reino de Dios. Abren su casa, abren su billetera. Hermano, tome para que predique el evangelio. Nosotros estamos acá, tenemos todo un grupo acá que sirve. Algunos de nosotros somos pagos por ustedes que invierten para el reino de Dios. Y nosotros aquí predicamos la palabra donde quiera que vamos. Necesitamos ese equipo. Los que hacen, tienen pies, van a hacer dinero para el reino de Dios, para que sirvan otros y otros que salimos y predicamos la palabra. Y así formamos un equipo. Pero la pregunta es: ¿dónde está usted? ¿Cuáles son sus pies? ¿Dónde andan? No, pues, pastor. Es más, tengo pies. ¿Qué hago? Uno de los dos tenemos que hacer. Si de verdad conoció a Cristo, si de verdad usted es un salvo, que conoce a Jesús, recibió a Cristo en su corazón, Él vino y trajo vida y libertad a su corazón, por tanto, lo revolucionó a tomar decisiones y a predicar el evangelio. Esta es la misión de esta iglesia. Si dejamos de cumplir esa misión, cerremos esto, hermano. Si los que estamos acá no predicamos, si los que estamos acá no servimos, y si usted no está cumpliendo su función y su misión, si de verdad ha conocido al Señor, porque sabe que hay personas que no lo han conocido y no le tienen toda la razón. Pastor, ¿por qué me llame lleno en eso? Yo no lo conozco. Ah, bueno, no es para usted entonces. Yo no creo. Ah, bueno, no es para usted. Pero si usted de verdad le conoció, creyó en él y escuchó este mensaje de las buenas nuevas, estos pies se tienen que movilizar. Y movilizar no solo para usted vivir cómodo, sino ir y predicar el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, hermanos, termino con este pensamiento. Pablo le dice a ellos: va a haber un problema con dos auditorios, que era lo que mencionaba yo en principio. Y ese problema lo tienen todos los pastores, lo tenemos todo porque el Señor lo dijo. Están aquellos que recibieron el mensaje, pero ¿qué? No lo creyeron. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Con mucho dolor le voy a decir una realidad: aquí hay gente que no cree ese mensaje y puede predicarle usted toda la vida. No lo cree, no va a tomar decisiones. Pero está el otro auditorio de los que creen. ¿Y sabe quiénes son? Los que uno menos cree. ¿Cree que mal? ¿Cree? ¿Le creyó a Dios? Por eso, como dije una vez, y lo repito, cuando lleguemos al cielo vamos a tener las sorpresas. Y alguien decía: voy a tener tres grandes sorpresas cuando llegue al cielo. La primera es ver aquellos allá que pensé que no vería. Usted no. Hermano, gracias. Aquí estoy. Creí, confesé, tomé decisiones, aquí estoy. Primera gran sorpresa, ¿cierto? ¿Cuál sería la segunda? Hola, ¿y dónde está ese man? Pero yo lo veía clavado allá. ¿Dónde está? ¡Líder! ¡Pastor! ¡Qué susto! ¡No está! Tercera gran sorpresa, que yo mismo esté. Que usted mismo esté. El Señor dice, mira, hablé a algunos y me rechazaron. No creyeron, el pueblo de Israel no creyó. Y les extendí mis manos. Pueblo rebelde, no quiso creerlo. No se salvaron. Pero entraron los que menos creían. Entró esa prostituta. Llorando se tiró a los pies de Jesús y lloró y enjugó con sus lágrimas los pies de Jesús. Entró un Zaqueo, que para un judío un Zaqueo no entraría nunca. Un Zaqueo, no, inclusive el nombre, imagínense el nombrecito. Que usted le coloca en Don Zaqueo. Ah, qué saqueador tan brutal. Allí era, un cobrador de impuestos. Y el hombre entra a Jesús a la casa y dice, hoy tomo de decisión, devuelvo lo que me robé. Y el Señor dice, ha llegado salvación a esta casa, tomó decisiones. Entró Mateo, no puede ser Mateo. Mateo, cobrador de impuestos, le hizo una fiesta a Jesús, en que usted todo el mundo criticó, usted está con ese mafioso. ¿Cómo le ocurre estar con ese tipo? Y el Señor dice, van a entrar primero todo lo que son los publicanos, las prostitutas, todos los ladrones, van a entrar primero que ustedes. Porque hoy se van a arrepentir. Porque ellos van a caer postrados, llorando, Señor, tenga misericordia de nosotros. Pártate de mí, que soy hombre pecador. Y no necesariamente el que la sabe toda y no responde. No toman decisiones de decir, Señor, esto me has hablado, tomo decisiones y decido creer y someter mi vida al Señorío de Cristo y decir, Jesús es el Señor de mi vida. Ahora sí, la pregunta que hicimos al principio. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Uy, amén, no estoy bien, no me fue tan mal. ¿Usted es salvo? Amén. Amén. Amén. ¿Por qué no oramos al Señor? Pongámonos de pie si quieren, o vienen acá al altar, algunos. Y de pronto personas acá, mis queridos hermanos, hoy quieran decirle, Señor, yo quiero consagrar mis pies para ti. Quiero consagrar mis pies, mi vida para ti. Que mi vida, Señor, no viva solamente pensando en mi comodidad, en cuán cómodo puedo vivir mi vida aquí en la tierra. Y que ya no escuche el clamor de los que sufren, el clamor de los que están hambrientos por conocer las buenas nuevas. ¿A cuántas personas tú has tocado y le has hablado de Jesús? Es tu casa, tu recurso, tu billetera para el reino de Dios consagrado. Es tu vida consagrada para Dios. Que el Señor diga, tus pies tan bellos. Qué hambre de Dios. Qué anhelo por Jesús. Qué pasión tan profunda por Jesús. Mi querido hermano, no es solo una confesión verbal que tú haces en una iglesia de que crees en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Son las decisiones que hemos tomado en la vida, a pesar de lo duro que es, a pesar de lo difícil que es. Pero tomamos decisiones radicales por el reino de Dios. porque Él nos ha cautivado. Tú mismo nos diste ejemplo, Señor, qué belleza de ti es. Al recorrer las villas, las montañas, las veredas, las plazas, sentado con la prostituta, sentado con el ciego, tocando el leproso, abrazando el que nadie abraza, sanando y abrazando. Este es nuestro Jesús. ¡Qué Dios tan hermoso! ¡Qué belleza de Jesús! Sus pies, así tan bellos que tú los lavas. Jesús los sana. A ellos y el Señor se vuelve experto en pedicura espiritual. A ellos el Señor le dice: hijo, yo les doy descanso. Has sufrido por mí, has entregado todo por mí. Padre, lloro por personas acá que han escuchado tanto tu palabra, pero no la creen. No han tomado una decisión contigo. Te pido que tenga misericordia de todos nosotros y que abra nuestro corazón a la voz del Espíritu. De aquellos que nunca han sido apasionados por ti, recuperen ese fuego y esa pasión por ti. Los que nunca te han conocido, que abran su corazón antes de que sea tarde. Aquellos que viven vidas tan cómodas, a 1 o 4 cuadras, y les es pesado venir a un curso de capacitación o venir a la iglesia. Que algún día el Espíritu Santo prenda fuego en sus corazones. Puedo decir: Señor, me levanto a buscar la vida, a buscar la fuente de la vida. Me levanto a caminar, a buscar a aquellos que nadie busca. Ay, terrible vivir completamente equivocado y engañado. Pensar que solo con mi confesión de que Él es el Señor, soy salvo. Padre, ayuda a esta iglesia. Ayúdanos a movilizarnos. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra. Oro por los del internet, que esta palabra llegue a sus corazones y que se vuelvan también predicadores de la verdad. Tu esperanza en medio de tanto charlatán que no habla la verdad. Porque tus mensajes irritan, chocan, no traen respuestas. Oh Padre, oramos que podamos cantar y confesar: Jesucristo es el Señor, pero de verdad, Cristo es mi Señor, como lo hemos cantado. Ora por un momento por una persona a tu derecha, a tu izquierda, y dígale: Señor, yo oro por mi hermano. Los que están aquí al frente, oramos el uno con el otro. Y dígale: Señor, yo oro para que le dé pies bellos, apasionados por Jesús. Movilice, Señor, las familias, los niños, los jóvenes. Aquellos que solamente piensan en dinero, que piensen para qué es el dinero. Casas egoístas y cerradas. Vidas que no traen fruto. Señor, se les movilice en el poder del Espíritu. Que tú, Señor, no tengas que decirnos: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Le hablé y le hablé y le hablé. Oh Padre, lloro por esta iglesia, por mi propia vida, Señor. La gente está clamando en las calles. ¿Cuánta gente está yendo a la eternidad sin Cristo? Nuestros familiares sin Cristo. Padre, ayúdanos. Oro por conversiones de corazón en este lugar, empezando por mi propia vida. Da corazón de niños en esta iglesia que anhelan, que lloran ante la palabra, que no es la hora de recibir un mensaje, una palabra, que me ayudan a buscar la palabra, la luz. Gracias, Padre, por hablarnos, por venir a ministrarnos esta mañana. Hay veces nos hablas tan fuerte y tan directo. No fue la angustia de tus siervos, que no tengan celos sin conocimiento, que crean en algo con bases y fundamentos sólidos.